We'll be right back. podemos hacer bici. No lo podemos hacer bici, porque es justísimo de horario, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos aquí, los cojines, patinos aquí. Vale, todo el mundo, por favor. Llevas todo respeto, ¿para qué te lo dejo aquí? ¡Halo!